historias que se contaban sobre rosas eran fascinantes. Se decía que por las noches se disfrazaba con ropa humilde para que no lo reconocieran y recorría la ciudad. Visitaba los barrios más pobres y conversaba con el pueblo. Con los años me di cuenta que muchos de los relatos de sus aventuras por las noches eran inventados. Los gauchos vecinos con los que siempre hablaba sobre pájaros eran tan creativos como exagerados. Pero una de esas leyendas, la canción o el cuento del venteveo, me cautivó. Y no me importó saber si era cierta o producto de la fantasía criolla. El venteveo es un pájaro muy común en el país. Tiene el lomo marrón, la panza de color amarillo azufre, con un copete y líneas blancas y negras en la cabeza. Es un ave pacífica que solo se muestra agresiva cuando tienen que defender su nido con su largo pico que le da una apariencia severa. Se alimenta preferentemente de insectos y a veces de frutas y restos de comida dejados por el hombre. Puede pescar como un martín pescador o cazar pequeños roedores como un halcón. Anuncia su presencia con un largo canto de 3 sílabas. Era uno de mis alados favoritos. Por eso siempre les pedí a los gauchos que me contaran la historia. Decían que tiempo antes de que yo naciera, en los bailes, la cantaban los payadores y siempre estaba incluida en las relaciones que recitaban durante la danza. Contaba la historia de un hombre acusado de un grave crimen, condenado a la pena de muerte, que esperaba a ser ejecutado. Mientras esperaba a que las autoridades juntaran por lo menos una docena para ejecutarlos a todos juntos, se entretuvo en componer la historia del venteveo. Solo, sin familia ni amigos que se interesaran por él, se la regaló al carcelero, que lo había ayudado mucho. Tanto gustó a todos los que la leían, que llegó a las manos del mismísimo dictador. Rosas, encantado, perdonó al condenado y ordenó su libertad. No tuve la suerte de escuchar de mis vecinos el poema completo. No recordaba más que la historia y algunas estrofas. Nunca fui preso, de otro modo hubiera llegado a mis manos. Continué buscando con los payadores que conocí. Decían que era hermosa. ¿Cuán hermosa debió ser la canción como para salvar la vida de un hombre? ¿Y cuán poderoso el hombre para decidir que una canción podía disculpar un crimen brutal? Esto es una historia de 1850, de autor anónimo, que nuestro querido Guillermo Enrique Hudson la rescató en este cuento. Fantástica, fantástica. Vamos a recordarle a la gente que nunca hay que pedir permiso para volar. Me vestiré despacio, me llevaré algún sueño, pediré permiso para poder escapar. Llevaré a la ruta un mapa de los cielos y buscaré el espacio donde voy a despegar. No preguntes por qué hay que volar para ser feliz. Cielo a los pies, el mundo es lo que llevas en ti. que no estoy cuerdo y volaré liviano hasta donde nace el mar. Llevaré más nada, aliviano mis alas. Lo que ustedes estuvieron escuchando fue una producción de Celia Carnovale, que hablaba de este cuento de autor anónimo sobre el venteveo. Y continuamos con Bernabé López Lanús contándonos sobre su proyecto de el futuro Parque Nacional Pampas del Saladillo. Hola, ¿cómo están? Gracias por preguntar por este proyecto. Te agradezco muchísimo, Atilio. Y la verdad, es un proyecto que va de la mano con el paso de Guillermo Enrique Hudson por la zona, en las Pampas del Saladillo, cuando él habla de pedernales, cuando habla de mangrullos, cuando habla de Saladillo, y que de los pumas, y que los yaguareté. Bueno, es toda esta zona, y es una zona que merece ser conservada. No hay un parque nacional que represente la pampa deprimida, el centro de la provincia de Buenos Aires, esa pampa húmeda, clásica, típica, sin vegetación. Y el arroyo Saladillo, cuenca media entonces del arroyo Saladillo, el origen del arroyo Saladillo tiene otro nombre, es el Valle Manca, y la desembocadura del arroyo Saladillo es el río Salado, recorrido antaño por el jesuita Faulkner, que habla de la zona, nombra Saladillo. Hudson lo acabo de nombrar. La zona fue recorrida también por Charles Darwin, muchísimos historiadores, y además los que describen el campo, Martín Fierro, ese paisaje que ya no existe y que está fuera casi de la idiosincrasia de la población argentina. El proyecto fue ingresado a Parques Nacionales, a la Administración de Parques Nacionales, ya hace casi 4 años, 11 de julio de 2018. En la fase de búsqueda de fondos fue permanente en las dos administraciones, tanto en la del presidente Macri como el presidente actual. Me pidieron que represente el ambiente pampeano en una cantidad de hectáreas mínima de varios miles. Entonces, dentro del curso del arroyo, el área de la laguna de Indio Muerto, la laguna del Chajá, satelitalmente se ve como una sola unidad, en época de inundación llega a las 3.000 hectáreas, con el avance de la canalización y el desagote del agua rápido. Los propietarios han ingresado productivamente casi hasta el mismísimo cauce o al mismo borde de la laguna de Indio Muerto. Pero el área con inundación y cómo funcionaba, cómo era antes la laguna, es de unas 3.000 hectáreas. Y después hay una serie de campos que son los fondos de varias estancias, que tienen terrenos con paja colorada, Paspalum quadrifarium, perdón si lo dije mal, esparto, espartina densiflora, en lugares un poco más altos, relativamente alto, donde puede ingresar una población o es una zona susceptible de recibir una población de venado de las pampas. El área tiene una característica muy importante porque no avanza el bosque ripario, por decirlo de esa manera, exótico, por los bordes del arroyo. Si uno, por ejemplo, va al arroyo Las Flores, que es otra subcuenca, o previo al arroyo Tapalqué, tiene en sus márgenes, por ser un terreno más alto y el arroyo más encauzado, tiene muchísima cantidad de bosques de acacia negra, de Gleditzia triacanthus. El arroyo Saladillo, por las características planas, que se desborda muy seguido, y ser como una olla toda la zona, todo un bajo, por eso esos cañadones que se arman cada 10, 15 kilómetros, se hacen unas lagunas enormes, típicamente pampeanas, por donde pasa el arroyo, por la mitad, y a veces se hacen inclusive varias islas tipo mini deltas. Eso no permite, ese sistema de inundación y por las características del suelo, no permite que se establezcan en los bordes del arroyo esas poblaciones de vegetación exótica, de arboledas. Entonces, hasta el día de hoy, y por eso es urgente también conservar el paisaje, hasta el día de hoy no presenta arboledas. Y cuando uno desde Buenos Aires avanza hacia Saladillo, antes de llegar al arroyo Saladillo, en dirección oeste, es notorio cómo hay un horizonte sin ni un solo árbol, y es toda el área que está presentada ante parques nacionales susceptible de ser parque nacional. Entonces, redondeando, 3.000 hectáreas de humedal, 2.000 hectáreas de pastizal, suman 5.000 hectáreas. ¿Cómo avanza la posibilidad de que este expediente como proyecto se convierta en parque nacional? Mi trabajo fue presentar el proyecto a Parques, y Parques se encarga. Sé que ONGs buscan fondos importantes para concretar un parque nacional como este. ONGs invitadas por parques nacionales. Todos trabajan de la mano, lo sabemos. Es un ir y venir entre todas las instituciones, las gubernamentales y las no gubernamentales. En lo personal, por ejemplo, me alegré muchísimo cuando una persona me contacta, un técnico del proyecto de la canalización del Salado, me contacta por el parque, por el proyecto del Parque Nacional. ¿Por qué? Porque enseguida visualicé, se compensa el desastre causado en la cuenca del Salado, en el río del Salado, que hasta ahora llega hasta la ruta 205, justo a la altura de donde está, entre Lobos y Roque Pérez, donde está la población de Roque Pérez, se compensa haciendo fuerza para que otra área sea conservada. Destruís por un lado, conservás por el otro. Me alegró muchísimo la posibilidad, ese técnico le encantó la idea, la presenta a sus superiores, pero esto fue hace ya un año y no hubo mayor avance. Por lo tanto, es el sector privado o fondos del sector privado los que pueden viabilizar, concretar un parque nacional, porque hay que comprar tierras, no se decomisa. Pero es posible, porque las tierras en las zonas bajas obviamente valen a veces una tercera parte de lo que cuesta la tierra alta donde hay sembrados de maíz, por ejemplo. Generalmente sucede, esto como comentario al margen, que los campos son toda una unidad que tienen fondo en el arroyo, y la parte buena del campo está alejada del arroyo, en las partes más altas, y de venderse, los campos se venden como una sola unidad. Entonces se hace un prorrateo del valor de la hectárea. Entonces ahí sí aumenta el costo de obtener esas hectáreas que a uno le interesa para conservar, que son las que están más cerca de la cuenca del arroyo o sobre el arroyo mismo. Y va a costar, me imagino, convencer a esos propietarios que vendan la parte barata, por decirlo así, de sus campos, los bajos, sin pensar en vender toda la propiedad como una sola unidad. Estas son cosas que uno conoce porque va averiguando a campo como hacía Parchap en el libro de Alcides d'Orbigny, Viajes a la América Meridional. La parte de lo que es la descripción de las pampas se lo da a un amigo d'Orbigny, era muy amigo de Alcides Parchap. Parchap además se casó con la hermana de una tatarabuela mía, y cuenta Parchap que él, cuando acampaba, cuando hicieron el fuerte 25 de mayo en 1830 y pico, que él cuando acampaba con los gauchos estaban discutiendo siempre para qué lado poner los pies, apuntándolos para dónde. Él decía, ¿cuál es indistinto si estamos todos durmiendo tirados en el piso? Que él nunca entendió la discusión. Y me fui a la zona de Saladillo con mi bicicleta y bajando el sol, y ingresé al pastizal, un pastizal de los más lindos, que quedan 100 hectáreas sin arar. Y digo, bueno, como hacía Alcides Parchap, Florido Parchap, a dormir donde me agarró la noche. Nunca supe lo que él describía de los gauchos, hasta que lo descubrí al día siguiente. Dormí a la intemperie. Había miles de mosquitos, millones de mosquitos. Dije, uso repelente y me pongo lo más al reparo posible de al lado de unas pajas coloradas que son casi de un metro y pico de altura para protegerme de la inclemencia del tiempo. Gran error. Ahí aprendí que si uno se pone al reparo de esa paja, se forma como una turbulencia donde los mosquitos no sienten el viento y se van a concentrar sobre mi dióxido de carbono, y me hicieron pedazos la nariz, porque en un momento por cansancio uno se duerme y amanecí con la nariz enorme, toda picada. Digo, claro, si yo hubiese apuntado los pies hacia el viento me pasa por la cabeza y me aleja esa cantidad de mosquitos. Esas cosas que parecen pavadas son las que hacen que uno obtenga información en el lugar, in situ. No solamente en cuanto a temas de cultura y escritos de antaño, sino qué es y cómo piensa el propietario en la zona, si quieren vender o no quieren vender, si les interesa tener un parque nacional. Los que son muy productivistas y dicen, no nos conviene un parque nacional por acá, porque nos van a prohibir usar insecticidas y usar toda la maquinaria para diezmar un maizal entero de isocas y de gusanos. Y bueno, mi proyección dentro de, si se confirma un parque nacional, mi proyección es que hablando con la gente, hago posible que consideren factible que exista un parque nacional en esta zona, que atrae turismo, hotelería, tenemos una pista asfaltada con iluminación, tres sectores alrededor del Parque Nacional, no solamente Saladillo, sino el 25 de Mayo, Roque Pérez, Norberto de la Riestra, como para que vayan teniendo la idea de que un parque nacional no prohíbe la producción en los alrededores, que un parque nacional no es como un tabú o un cuco para un parque, para las personas que están alrededor de un parque nacional. Eso es un poco mi tarea. Y avanza el proyecto. A la fecha no tengo noticias que haya avanzado, pero está latente. El tiempo desagradable de los últimos días nos persuade de que la estación fría ha llegado a Buenos Aires. Se oyen constantemente las voces melancólicas de becasinas y chorlos, más abundantes cuando el clima es riguroso. De los visitantes veraniegos no se ve ni un solitario rezagado, y los árboles, que de acuerdo con algunos teóricos no tendrían que crecer en las pampas, están perdiendo rápidamente las pocas hojas que les quedan. Es interesante observar el efecto del frío sobre algunas de nuestras aves residentes, por ejemplo, el pirincho. Su larga cola, tan torpe en tiempos ventosos, su lento y trabajoso vuelo, escaso plumaje, y sus patas trepadoras, que la hacen tan diferente de las verdaderas aves de la pampa, prueban que está adaptada a un clima cálido en una región boscosa. Creo que es común en el sur de Brasil, Paraguay y en el Chaco. El pirincho y otras aves de alas cortas obtienen su alimento en zonas boscosas. Solo pueden haberse diseminado tan lejos en un territorio en el que están tan mal adaptadas, avanzando gradualmente a lo largo de la interrumpida línea de bosques que bordean el Plata y sus afluentes. El pirincho aparenta sufrir el frío más que ninguna otra criatura, ofreciendo un aspecto miserable en invierno. Ahí lo estamos escuchando. Al anochecer, la bandada, compuesta generalmente de 10 a 20 aves, se reúnen sobre las ramas gruesas de un árbol, protegiéndose del viento, agolpándose unas contra otras para darse calor. Y algunas se posan sobre los lomos de sus compañeras. En una oportunidad vi a 6 descansando así. Para cada 2 de ellas asentadas en una rama, había otra sobre sus lomos, de modo de forma de una perfecta pirámide. Pero aún así, una helada fuerte matará de seguro a una o más. Y a veces se pueden encontrar varias que han caído agarrotadas de frío bajo los árboles donde se habían posado. En la mañana, si el día es agradable, la bandada se traslada hacia algún árbol grande donde da el sol y se ubican sobre las ramas externas, cada una con sus alas colgando y el lomo expuesto a sus rayos. Con el retorno del tiempo cálido, se vuelven las más alegres de las aves, activas y ruidosas. La bandada vaga constantemente volando, algo dispersa, un individuo detrás de otro, profiriendo incesantemente su grito plañidero. A intervalos, durante el día, emiten una especie de canto compuesto de una cantidad de sonidos largos, modulados y silbantes, el primero poderoso y vehemente, tomándose cada vez más grave y corto, terminando abruptamente. Luego se separan en parejas y se tornan silenciosas. Muy circunspectos en sus movimientos, construyen generalmente el nido en un gran árbol espinoso, con palitos más bien gruesos, los que a veces están armados tan toscamente que los huevos se caen de él. Se encuentran otros construidos con más ingenio, hondos y acolchados con fibras vegetales u hojas verdes o secas. Contienen habitualmente 6 o 7 huevos, aunque a menudo más, y en una oportunidad encontré uno con 14. El querido pirincho, que nosotros habíamos confundido en los primeros... El canto del pirincho lo habíamos confundido... Con lo del hornerito. No, cuando canta, es otra variedad. Es otra, nada que ver, pero es marrón también. Y la verdad que es fiero. Es medio fiero, es medio despeinado. Pirincho por los pelos. Pirincho que tiene los pelos parados, pues dice pirincho, tiene todos los pelos paraditos, pobrecito. Está adaptado, pero sufre mucho el frío. Y dicen que viene del norte, viene del Chaco, del Paraguay. Sufre el frío. Vino por la selva paranaense. Ustedes saben que en contorno al río Paraná se formó una selva que trajo un montón de plantas y de vida también, y se fue adaptando a la pampa, pero en la pampa cuando viene el frío, pero y el pobre pajarito no sabe dónde esconderse. Ponen 14 huevos en un nido. Y se pone uno arriba del otro. Se pone arriba del otro haciendo una especie de montaña para soportar el frío. Una pirámide. Ese es el pirincho. Pero es muy simpático el pirincho. Pero es muy mansito. Si se lo crían de chiquito, a veces cuando caen de los nidos, dice que juegan con los dueños y que es una de las criaturas más mansas y buenas que hay. No ataca a otras especies ni a sus compañeros. Así que es un ave muy buena el pirincho. Esto que estamos leyendo, que estaba leyendo Celia, fue extraído de una de las páginas de Las aves de la pampa perdida, de Guillermo Enrique Hudson. Y esto fue escrito cuando Hudson era joven, claro, allá en 1869, cuando todavía estaba haciendo los primeros averiguaciones sobre los pájaros, cuando todavía no era famoso. Después tuvo que emigrar a Inglaterra, y pasó a llamarse William Henry Hudson. Pero el pirincho tiene tantas bandadas que no es lo mismo ver los pajaritos en el aire que te pinten pajaritos en el aire. ¿Vamos a pintar pajaritos? No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro. Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. El que la hace la paga y la estás pagando. Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando, porque la persona que amas te está engañando. Y eso a ti te duele, te está matando. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor, espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Bien, bienvenido Rubén Ravera al aire. ¿Qué tal el martes? ¿Qué pasó el martes con esa reunión multiplural, digamos, con todos los intendentes? Eran 4 o 5 intendentes de la zona sur, más el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿Qué encuentro hubo? Y bueno, el recientemente creado Ministerio de Ecología y Ambiente de la provincia de Buenos Aires decidió firmar convenios con los municipios en torno a la construcción de viveros y centros de reciclado de basura, basura industrial, residuos sólidos urbanos, ¿no? Perfecto, perfecto. Y bueno, tuvo la interesante idea de plantearlo en el Museo Hudson. Fue una idea del intendente, que como era sede Florencio Varela, decidió poner a disposición este lugar tan encantador, ¿no?, de la del distrito, que bueno, ayer estuvo particularmente lindo todo, por el clima, por la luz, por el sol, y fue así que, bueno, participaron el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, el intendente Watson de Florencio Varela, el diputado nacional Julio Pereira, y la ministra Daniela Vilar, además del jefe de gabinete Martín Insaurralde. Se firmaron los convenios y, bueno, al acto asistieron Beatriz Domingorena, por el Ministerio de Ambiente de la Nación, autoridades provinciales, autoridades del Ministerio de Ecología, consejeros escolares, concejales, y bueno, en un clima muy amable se pudo hacer este cónclave, que ojalá nos depare mucha actividad e inversión. Claro, claro. Porque la idea es construir viveros. La subsecretaria Beatriz Domingorena adelantó que, bueno, habría un apoyo para el Museo Hudson para que siga con la tarea de su vivero. Y en definitiva, bueno, una excusa más para que funcionarios de nivel provincial, nacional, conozcan este espacio, ¿no? Pensemos solamente en el jefe de gabinete, que es de alguna manera la segunda posición en jerarquía del gobierno, después del gobernador Kicillof. Claro, es muy importante no solo por la firma del convenio, sino el hecho que hayan elegido el Museo Hudson en la zona sur como un punto relevante para hacer ese convenio. Sí, eso es realmente un motivo de orgullo, ¿no? Claro. Se suma a lo del año pasado, cuando con el tema de la ley estuvo Bauer como ministro de Cultura de la Nación, estuvo Costa, el ministro Costa, en fin, autoridades de la Subsecretaría de Políticas Culturales, Victorio Neto, Pedro de Leyes, la actual ministra de Gobierno, Cristina Rodríguez, en fin, personas de responsabilidad. Tiene el jefe de gabinete, que en cierta forma es el delegado del gobernador. Del gobernador. Después del gobernador viene el jefe de gabinete, así que vino el número 2 de la provincia de Buenos Aires, no es poca cosa. Sí, fueron palabras todas muy sentidas. Yo en lo personal me siento muy muy halagado por cómo se refirieron a nuestra labor. y la de todo el equipo del museo. Bueno, fueron solamente elogios y bueno, una, como vos decías, una palmada en la espalda. Claro. Y si viene acompañada por obras o inversión, en buena hora. Claro, aparte yo creo que el intendente Watson lo está tomando el Museo Hudson como propio para un elemento para enorgullecerse y no tener conflictos, y que represente al lugar dentro de la provincia. Y yo creo que para un funcionario ir a un lugar y que no se ponga pesado, digamos, el interlocutor ocasional, eso es importante. Y a veces un intendente llega a un lugar y se encuentra con competiciones que obviamente no las puede desoír, pero debe ser abrumador. No, claro. Quisiese estar en los zapatos de un intendente, de, claro, un alcalde. Aparte, el Museo Hudson tiene un ambiente bucólico, un ambiente tranquilo, emana una cierta paz y una cierta tranquilidad. Uno cuando visita el museo siempre emana esa característica de paz, de tranquilidad, de pajaritos, de bosque, de verde, y eso serena los ánimos y lo predispone bien. Sí, es más, me confesó que está atrás de una obra que va a ser muy importante, ¿no? La pavimentación de la calle frontal del museo. Ah, mira vos. La 1356, con un empalme luego, a través de toda la Villa San Luis hasta Avenida de los Inmigrantes, todo en pavimento. Una obra muy costosa, pero que para el vecindario va a ser transformadora. Claro. Y por, claro, otra parte, para los visitantes del museo, ¿no? Claro, bueno, sería un gran desarrollo. Sí. Y bueno, con el hospital de mascotas y varias mejoras, nos vamos poniendo un poco a tiro con las comodidades mínimas que requiere un lugar para ser visitado, ¿no? Claro, pero yo creo que esto es una de las premisas del gobernador, que se vayan pavimentando cuadras y se vaya urbanizando y se vayan mejorando los lugares de la gente, porque en última instancia gobernar es eso, ¿no? En mejorar un poco la calidad de vida de la gente, la población. Bueno, las zonas rurales de Varela han sido postergadas. Una explicación puede ser que la densidad de voto, obviamente, claro, es muy baja. Claro. Son zonas rurales. Pero ahora va mejorando con el tiempo. Pero va mejorando y además se vuelven más productivas. Claro, claro. Y hay que pensar la cultura también como una forma de producción. Sí, señor. Sí, señor. En invierno, técnicamente el lunes, pero ya podríamos decir que el sábado 16 comienzan con distintas actividades. Y van a ser un poco sorpresa, ¿no? No las querés adelantar. No las querés adelantar por ahora. Sí, especialmente, bueno, alguna actividad te toca a vos de cerca. Bueno. Que podemos hablar de ella porque tiene que ver con los medios, para que esto que estamos haciendo ahora, que es radio, la pueden hacer los chicos como algo lúdico, recreativo. Así que tenemos un taller de radio infantil. Bueno. Radio infantil para quien desee, ¿no? Vamos a ver los días, pero esperamos que sábado, domingo y sábado, domingo haya actividades donde puedan sumarse niños, adultos, ¿no? Claro. Y darle al tiempo libre, al receso, como dicen ahora, receso invernal, acción para aquellos que no tienen la suerte de viajar más lejos, ¿no? Bueno, esperemos que el tiempo acompañe, porque depende mucho del tiempo. Si el tiempo acompaña, va a ser muy fructuoso todo esto. Bueno, y me adelanto a la Pachamama el 7, domingo 7, y al aniversario de Hudson el 18 de agosto, que va a ser la conmemoración del centenario. y hemos recibido novedades de James Wilson. James Wilson, desde Inglaterra, nos escribe que nos está escuchando en el programa Hudson en el Aire, y también nos hace referencia a Connor. A Connor, que dice que es un muchacho muy simpático y que comenta muchos datos sobre Hudson. Está prácticamente dedicado a él. También quería agregar algunos detalles que surgieron de Hudson en el Aire. La primera cosa que quería comunicarles es que ver que Venezuela y la Guyana inglesa en Hudson se dedica a que leyó muchos libros sobre la selva mientras estaba escribiendo Mansiones Verdes, y hasta reseñó uno de Eugenio André, un naturalista en Guyanas, del año 1904. Leyó a Bates leyó también mucho sobre el Amazonas. Otra cosa interesante que nos está comentando Wilson es de dónde viene el título de Far Away and Long Ago. Y comenta lo siguiente: Hudson intentó un capítulo de su autobiografía en 1886 con el título de Far, que tiene una carga emocional para él. Alicia Jurado notó una canción de cuna con la letra There is happy land far, far away. Hudson mismo citó a Hurdis, un poeta del siglo XVIII, de su librería de los 25 ombúes, So Long Ago, So Far Away, y escribió un poema de William Wordsworth, un poeta muy citado por Hudson, que tiene las siguientes líneas: Unhappy far away, things and but long ago, que quiere decir que hace mucho tiempo, era un tiempo de cosas tristes y de batallas, hace mucho tiempo ago, y dice far away and long ago. Esto está escrito en esta poesía. También había un pedazo de música muy conocida de Thomas Berlin Long Ago, en 1833, y más. Es decir, que Hudson absorbió todas estas fuentes y algunas más, y encontró un título maravilloso y emocional, y la traducción es muy buena también, aunque sin los ecos del título en inglés. Les mando un gran saludo a ustedes, a Celia Carnovale y a Rubén Ravera en especial. Mis saludos desde Londres y espero verlos pronto. James Wilson. Y estamos comunicados con Bernabé López Lanús, que es un hudsoniano que ha hecho un nuevo libro de Hudson, Allá Lejos y Hace Tiempo 2. Te agradezco muchísimo. ¿Y avanzaste con el libro? No me lo terminé de leer, el Allá Lejos y Hace Tiempo 2, y me gusta como vos decís. Este es didáctico. Estoy contento. Porque vos viste cómo es cuando uno escribe algo. Puede pasar, qué sé yo, un año, y recién, si lo lees de nuevo, puede ser objetivo o parecerse a alguien que nunca conoció el tema y lo lee por primera vez, y ver dónde están las partes que no se entienden o que se repitieron. Y bueno, este libro lo leyó Raúl Leonardo Carman y me dio algunas pautas a seguir. Ya estaba escrito, pero quería que le dé un vistazo, y le gustó. En algún momento me dijo: la parte personal de Hudson, ¿para qué la tocas? Raúl es divino. Yo digo, qué sé yo, Raúl. son cosas que están, que no me las invento, están a, si uno las ordena cronológicamente, describen al personaje. Hay una trazabilidad en la persona. Es muy difícil ocultar, tapar el, al escritor detrás, de, al verdadero personaje detrás del escritor. Es muy difícil. Así que bueno, espero que lo disfrutes. Dale, Tero, Tero, dale, Tero. Ya se muere en el eco la voz del tambor. Dale, Tero, Tero, Tero, dale, Tero. Que ya miras de frente la puesta del sol. Dale, Tero, Tero, dale, Tero. Tero. Dale, Tero, Tero, Tero, dale, Tero. Tero. Tero. Año está, estamos atravesando ya en meses finales, estamos atravesando el centenario del fallecimiento de Guillermo Luque Hudson, estamos festejando todo lo que tiene que ver con ese centenario, digamos, o festejando, o celebrando de alguna manera como una oportunidad para ponerlo en la vidriera también a este naturalista, este escritor, el centenario del fallecimiento de Guillermo Luque Hudson en Inglaterra, y en Argentina va a haber una serie de ceremonias, una serie de situaciones entre el 16 y el 18 de agosto, que es el día del fallecimiento concretamente, va a haber una serie de ceremonias y de actos que están muy vinculados con estos temas, ¿no? Con tratar de poner en la vidriera a Hudson. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos, luces en los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao, chao. QR, más que una radio.